Acá la marihuana está despenalizada, no es legal, digamos. Lo que sí, el uso, o sea, vos, si vos tenés para consumo personal, está despenalizado. Viste, los coffee shops y demás no tienen una publicidad explícita de: hola, te vendemos marihuana, vení, comprala, que está buenísima y la vas a pasar genial. Solamente te ponen en el cartel coffee shop y nada más, algún simbolito, una hojita o algo así, o happy pizza o lo que sea, pero nada que explícitamente diga: hola, sí, vendemos marihuana. Eso no está permitido. Pero la despenalización sí. Tiene más que nada que ver con con lo que a vos te pueden hacer. O sea, si no es que vos estás haciendo algo legal o ilegal, sino que si vos lo usás, no te pueden hacer nada porque sos libre de cargo y culpa, digamos. Pero en otras partes de Holanda sí funciona igual. Funciona exactamente igual. Acá hay mucho más. Y lo que sí, ponele, si por la calle no está permitido fumar ni nada. Ahora, la cosa es así. Por ejemplo, si vos estás en la calle, no sé, enfrente a un colegio con nenes de 5 años y se está fumando en la cara, ahí va a venir un policía y te va a decir: raja de acá, o te va a multar o lo que sea. Si vos, por ejemplo, vas a un parque o no estás jodiendo a nadie cuando estás fumando, mismo te pasa la policía por al lado y no te va a decir nada. O sea, mientras vos no perjudiques al otro, está todo bien, no sé lo que quieras.